Track 5 has a sample of one of Radio Netherlands' extraordinary music productions, but stay with us if you have a Spanish language format. Producer Jaime Baguena of our Spanish section now presents an overview of our Spanish language programs. Bienvenido a Radio Netherlands, en español. En los próximos minutos escuchará fragmentos de algunas de las producciones que realizamos desde Holanda en nuestro idioma. Los temas que abordamos en nuestras transmisiones son muy variados y útiles para su audiencia latina a la hora de incorporarlos total o parcialmente en su programación. La matinal es el despertar informativo para las Américas. Media hora con noticias, comentarios y entrevistas sobre acontecimientos en Europa, América Latina y el resto del mundo. Comienza hoy histórica cumbre de la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur. Zapatistas proponen alianza de nueva izquierda para México. Acusan oficialmente a Saddam Hussein por la matanza de chiítas en Dujail. Los deportes del... La matinal se complementa con otras ediciones informativas como el informativo RN Radio Noticias, la revista de prensa, un repaso al contenido de los principales periódicos europeos, los sumarios de noticias y síntesis semanal, el programa informativo de fin de semana que resume lo más importante de los pasados 7 días. No solo ofrecemos información, también espacios musicales. Podium Neerlandés. Desde las salas de conciertos. Un programa de música selecta, seleccionada e introducida por Carlos Michans. Podium Neerlandés no ha tenido siempre la posibilidad de ofrecerles música de ópera, salvo algunas oberturas famosas o fragmentos instrumentales adaptados para la sala de conciertos. No solo la música selecta está presente, también le dedicamos atención a la música pop. ¡Hola, muchachada! Estamos a mitad El Euro Parade, medalla de oro en el New York Festivals, se basa en la lista del Euro Hit 40 con los 40 mayores hits de Europa. En la casilla número 12, Eminem con Mockingbird. Y en la casilla número 11, un cantante norteamericano que nació en una base militar estadounidense en Alemania y luego regresó a Estados Unidos con sus padres y se dedicó a la música. Rob Thomas, número 4 en Portugal con Lonely No More. Ya no estoy más solo. El ritmo joven europeo en la fonoteca, también en nuestra programación. La fonoteca, Radio Netherlands. Cada semana, notas culturales en voces. Saludos cordiales. Próximos a celebrar su 10º aniversario, los integrantes de la banda de rock uruguaya La Vela Puerca han realizado una gira europea que ha incluido a Holanda. Además, entrevistas con los principales artistas de América Latina. Comentarios y reportajes del mundo artístico, del espectáculo y con especial atención a los temas relacionados con la multicultura y la convivencia. También semanalmente atendemos la actualidad de la ciencia, inventos, descubrimientos y avances de la medicina en Ciencia y Salud. Mi nombre es Lucas Segueso, soy argentino. Estudié recursos naturales en Argentina. Después hice una maestría en tecnología ambiental en la Universidad de Wageningen y acabo de terminar con el doctorado también en medio ambiente, específicamente trabajando en el tema del tratamiento de aguas residuales domésticas. Con el crecimiento de la población del mundo y el aumento del uso del agua por persona, se eleva también y de manera alarmante la demanda de agua potable. Radio Netherlands, en español, produce diversas series especiales. América Latina en la mira. En 1994, todos los países de América Latina y el Caribe, excepto Cuba, iniciaron las negociaciones con Canadá y Estados Unidos para conformar la mayor área de libre comercio del mundo, con una población total de 800 millones de habitantes. Un proyecto ambicioso, soñado por muchos gobiernos, pero temido por muchos más ciudadanos. América del Sur ya viene golpeando fuerte, pese a quien le pese, nadie puede detenerme. Con Fronteras. Una serie sobre la migración en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los métodos que utilizan para intentar pasar a los Estados Unidos? Llegan escondidos debajo del capó, detrás del tablero de mandos, pero el lugar más usual es el maletero. Pero también se esconden en los depósitos de gasolina. Pero como ya le dije, lo más corriente es en el maletero. Se hace Camino al Andar, una radionovela donde se expone la problemática de la migración. Mire, ahí están las filas para pasar la inmigración. No se le olvide todo lo que le dije. Dios mío, que todo salga bien. No se ponga nerviosa porque esa gente huele cuando uno tiene miedo. ¿Usted cree que se atrevan a devolverla a una? Después de todo el viaje y el gasto que hizo. Claro que sí. Ahora nos ven como un peligro. Alguna vez escuché que devolvieron un avión lleno de cubanos. Imagínese el avión enterito. Ay, pero ¿por qué hacen eso? Una no viene a hacer ningún mal. Pues no. Y además hacemos el trabajo que la gente de aquí no quiere hacer. Ay, yo siento que me voy a desmayar. No, mejor no. Silencio y Memoria. Una serie donde se reflexiona sobre los aspectos éticos de la esclavitud y la trata de esclavos. En la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, organizada por Naciones Unidas en Durban, Sudáfrica, en el año 2001, la trata de esclavos fue declarada crimen contra la humanidad. La programación de Radio Netherlands en español se complementa con otros espacios temáticos semanales como Nuestra Madre Tierra, dedicado al medio ambiente y el desarrollo sostenible. Europa Hoy, los desafíos de los 25 miembros de la Unión Europea, el papel del viejo continente en los sucesos internacionales y sus relaciones con América Latina. Diálogo Mundial, programa de debate internacional en cooperación con emisoras latinoamericanas. Radio Enlace, todo lo relacionado con el mundo de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. Y muchos otros espacios más conforman la programación de Radio Netherlands en español, la radio que nos acerca. Cuando llego de mi trabajo, la sintonizo, tomo mi café, esto la escucho, hago ejercicios. Esta radio qué buena es. Radio, Radio Netherlands, Radio, Radio Netherlands. Siempre en su día nos informa más con rapidez y veracidad. Radio, Radio Netherlands. De Holanda su receptor, por onda corta, satélite, internet y emisoras asociadas en toda Latinoamérica. La que me gusta, la que yo escucho, la que nos acerca más. That was Jaime Baguena of our Spanish Language Service.